Pablo, ¿cómo andás? Bien, vos. ¿Me escuchás, Laura? Sí. Sí, ahí te escucho. Bien, bien. Laura, bueno, han tomado la decisión que ya habías anticipado, que si no había acuerdo con el colegio médico, se iban a retirar ustedes, 42 profesionales que están nucleados ahí en la asociación. Contanos a ver cómo fue esta decisión que tomaron. Bueno, viste, Pablo, que nosotros venimos hablando un poco hace un tiempo atrás. Sí. Y te veníamos explicando, yo venía explicándote un poco el tema de los de la posi bueno, de la posibilidad de cambiar condiciones de laborales, de evaluar bueno, esto de del famoso nomenclador que todo el mundo habla, que solamente no es una problemática de ginecología, que es una problemática de todas las especialidades, especialmente quirúrgicas. Y bueno, no se llegó a un acuerdo. Nosotros tenemos la capacidad, tanto gremial como jurídica, como asociación, estábamos organizados, pero la idea no era llegar a esta instancia. Bueno. ¿Y por qué se llegó a esta instancia? ¿Qué pasó de la otra parte que no fueron escuchados ustedes? Esta apreciación es personal, yo creo que no fuimos escuchados. Es una apreciación personal, realmente también la expuse públicamente en algún momento que no me he sentido representada ni escuchada por colegio o resolver esto que realmente se solicitaba, que sí es una necesidad laboral. Claro. Y quedaron muy lejos, digo, porque la traba fue económica o ustedes pretendían otra cosa. ¿Qué fue lo que trabó? Las condiciones, sí, es de las dos cosas. Por un lado, son condiciones laborales, que es esto que hablábamos del nomenclador, que es la actualización de todo, de prácticas quirúrgicas, donde, por ejemplo, una laparoscopía no estaba nomenclada, por ejemplo, condiciones laborales de horario, de complejidad de cirugías. El reclamo en general es mejorar las complejidades porque son cirugías diferentes, son condiciones laborales diferentes. Y por otro lado, también obviamente que viene de la mano lo económico. Hay otras provincias con las mismas características donde nosotros reclamamos que si hay obras sociales nacionales donde en una provincia con características similares a la nuestra pagaban un X monto, ¿por qué en nuestra provincia, por derecho laboral, deberían pagar el mismo monto? No estábamos pidiendo fuera de que no otro, la misma obra social no estuviera trabajando con las mismas condiciones en otra provincia. Claro. Laura, sí, ¿y cómo va a afectar esto bueno, a la gente que necesita la La atención? idea es que no tenga repercusión en los pacientes. Esa es nuestra idea en general. Por eso se hizo con 60 días de anticipación, para poder tener la posibilidad de realizar los convenios con las diferentes obras sociales y prepagas. Y porque la falta de atención sería, o sea, la renuncia es a partir del 30 de noviembre. Ah, Entonces, quedan 2 meses. nosotros, claro, quedan 2 meses. Entonces, queremos, nuestro equipo de trabajo quiere ver la posibilidad de realizar los convenios con las obras sociales y las prepagas a partir del 1 de diciembre, así los pacientes no tienen corte de servicios de ginecología. Claro. Laura, ¿ustedes siguen con alguna obra social cortada también, esto que viene de hace unos meses atrás? Sí, seguimos con OSECAS y con eso, porque las negociaciones se hacen a través de colegios, ¿cierto? Con OSECAS y con OSDE, bueno, ahora se cambia un poco la regla del juego, se va a trabajar de manera diferente. Claro. Laura, ¿y de todos los afiliados y afiliadas de AGOLP renunciaron a Colegio Médico o quedó algún ginecólogo, ginecóloga, obstetra, que no haya Renuncié el renunciado? 90, esto como, renuncié el 99%. ¿Cuánto? ¿El 99? Sí, una sola ginecóloga no renunció, de General Pico. Ah, bien, Por bien. condiciones, bueno, por cuestiones personales. Ah, bien. Pero de La Pampa, todos. ¿Cuándo arrancó? Santa Rosa, sí. 100%. El Santa Rosa, o sea, toda la especialidad renunció. Bien. Sí. Laura, ¿cuándo arrancan a negociar con las obras sociales y prepagas? A partir de la presentación de este informe al colegio se comienza a realizar todas las negociaciones. Bien. Así que ahora hay que trabajar arduo. Claro, sí, porque es una negociación individual ahora, ustedes con cada obra social. Son negociaciones individuales con cada obra social, exactamente. ¿Y cómo ven esa negociación? Digo, porque antes estaba el colegio médico de respaldo, todo, me imagino, bueno, la matrícula apoyando, y ahora que quedan solos y solas, ¿cómo la ves? Yo creo que con predisposición y sentarse con buen diálogo no tendría que haber ningún tipo de problema. Yo creo que no tendría que haber ningún tipo de problema, es cuestión de sentarse, tener buen diálogo y predisposición de las ambas partes, como siempre. Nosotros estamos totalmente predispuestos. Bien. Ya no hay vuelta atrás, entonces, con Colegio Médico, la decisión está tomada y no hay posibilidad de retomar el diálogo y que en el futuro vuelvan ustedes. Y hoy la decisión está tomada porque durante el transcurso de un año y pico, un año y medio, no hubo ningún tipo de acuerdo, así que la decisión hoy está tomada. Bien. Bien. Bien, Laura, no sé si quedó algo que nos quieras contar, comentar. No, quiero traducir que a los, porque justo después del impacto de la, ayer se cayeron las redes, entonces sí. El impacto fue tarde y hoy va a ser más que nada, que a todos los pacientes, la idea es tratar de, nuestra idea como asociación es tratar de resolver de que esto no tenga un impacto para el paciente, que no se quede sin servicio y no se va a quedar sin servicio y estamos con todas los mecanismos para que el paciente no tenga ningún problema. Así que bueno, creo que quiero traducir eso, tranquilidad. Sí, son negociaciones que cada parte, tanto colegio como nosotros, obviamente va a trabajar según las condiciones que a cada uno le tenga que venir bien. Bien, bien, Laura, muchísimas gracias como siempre. No, por favor, Pablo. Bien, dale, que tengas buen día. Dale. Por favor, hasta luego.